Hola, buenas tardes. Mira, soy de Ágora Sol Radio. Estamos haciendo un programa especial sobre vosotros. Luego nos iremos al estudio. Quería que me comentarais un poquito, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es una performance reivindicativa sobre la extinción de especies que vamos a llevarla hasta el Congreso, a través de un baile, un canto y un funeral. Vale. ¿Qué es lo que estáis enterrando? Simbólicamente la extinción masiva de especies. Incluida la nuestra, claro. Incluida la nuestra, por supuesto. ¿Vosotros sois del mismo grupo también? Sí, somos todos del mismo colectivo. Del mismo colectivo. Bueno, ¿y esa gente que va vestida ahí de roja andando como si estuviéramos en Semana Santa? Son las personas que van a hacer el coro. Van a hacer el coro, van a cantar. Vale. Voy a acercarme a ver si están cantando ya. Y si los... La vida en la tierra está para estar tiempo contando. A ver, la finalidad es llegar hasta el Congreso, pues para elevar la protesta, para que ver si el gobierno de una puñetera vez, por no hablar muy mal, pues se dedica a tomar medidas sobre la crisis climática que hay. Entonces, bueno, los vamos a acompañar y ya allí pues voy a ver si también grabo unos vídeos y unas fotos, pues para luego ilustrar el programa de radio. Bueno, ahora vamos acompañando a este cortejo fúnebre en que van varios ataúdes portados. Bueno, esta performance la organizado Extinction Rebellion. O sea que lo que estamos intentando, como han dicho antes unos compañeros, es evitar la extinción de especies sobre la Tierra, que cada día están desapareciendo más. Incluso, si vamos al paso que vamos, la extinción también final será la nuestra. Entonces es muy preocupante todo lo que está pasando ahora, y que no se está tomando medidas, porque de nada nos sirve el estar reivindicando ni votando si dentro de unos años vamos a desaparecer por extinción. Nos vamos a dirigir hacia el Congreso de los Diputados para eso, para que visualizar la protesta. Suponemos que de momento vamos por las calles de alrededor, acercándonos hacia nuestro destino. Sí quiero avisar que luego, sobre las 6, aparte de, o sea, de este pequeño reportaje sobre la performance, vamos a tener una tertulia con varios de los componentes de Extinction Rebellion. Entonces, que nos escuchéis y que además toméis medidas, y que a todas las... Ahora empieza una semana muy fuerte, creo que empieza el 20, ¿no? Del 20 al 27. Del y luego 20. El 7 de octubre. El 7 de octubre. Bueno, el 7 de octubre hay una acción que sin definir todavía. Efectivamente. Porque claro, estas acciones son... de resistencia pacífica, o sea, ¿se va a comunicar? No se va a comunicar. No se va a comunicar. La gente que se apunta a la acción, el día de antes se verá la manera como para ser informada de dónde quedar, para estar cerca de la acción y ir allá. O sea, sabemos que, bueno, que la están anunciando sin dar más datos, pues como sea, plataformas como Ecologistas en Acción. Efectivamente, Fridays for Future, hay unas 300 organizaciones detrás, si no recuerdo mal, dentro de la plataforma 20x20 que la convoca. Entonces, bueno, pues esperaremos, pero esta semana, bueno, desde el 20 pues hasta el 27, que culmina con la huelga total. ¿La huelga climática? La huelga climática, en que no solamente se verá implicada España, sino más países, ¿no? Sí, países por todo el planeta. Porque claro, esta situación no la estamos sufriendo solamente aquí, la están sufriendo pues en todo el planeta. Bueno, sigue el coro delante entonando canciones fúnebres y nosotros, bueno, vamos a paso de procesión detrás. No vamos a estar hablando todo el rato, iré cortando, iremos aportando datos a medida que vayan saliendo. Bueno, pues vamos a tener que grabar así haciendo memoria la última parte, porque por aquellas cosas que pasan con el directo, pues no se ha grabado. Seguimos callejeando por las calles. La gente pues a veces nos paraba, nos preguntaba qué es lo que estábamos haciendo, qué era esa procesión, que una señora nos lo preguntó así también. Y había pues un servicio de información de los muchachos de Extinction Rebellion que iba explicando el por qué hacíamos esto, qué es lo que significaba y qué es lo que estábamos protestando. Por fin ya llegamos a nuestro destino, delante del Palacio, del Congreso, perdón, de los Diputados, y entonces pues allí pues cara al Congreso pues nos estuvimos leyendo algunas notas, un manifiesto. La gente de pronto se puso de espaldas al Congreso y allí pues la gente que portaba los ataúdes los dejó en el suelo. Y la gente pues que estaba escenificando especies que se habían sido extinguidas, por las cuales estábamos haciendo esta especie de entierro, esta marcha fúnebre, pues se quedaban completamente inmóviles y en el suelo muertas. Acto seguido, pues nosotros como humanidad también perecimos, porque habíamos llegado a un punto de inflexión que, al no haberse tomado medidas, pues resulta ser que no teníamos ya solución y fuimos la otra de las especies que nos extinguimos. Con lo cual, la gente que portaba los ataúdes, el coro que cantaba las canciones y todo, pues acabaron por el suelo. Esto de acabar por el suelo inició una especie de movimiento revulsivo, porque apareció pues la policía. No sé qué es lo que pensaban que íbamos a hacer, pero la cuestión es que empezaron a surgir como hasta de debajo de las piedras, y allí pues empezaron a pedir identificaciones. Este grupo practica la resistencia pasiva, o sea, eso es una protesta pasiva, pero en libertad, o sea, sin pedir absolutamente ninguna clase ni comunicar al sede de gobierno de que van a hacer un acto. Y entonces pues bueno, la cosa se debió poner un poco heavy, porque resulta ser que yo tenía una persona que me estaba esperando, que se llama Rodro, un chaval muy simpático, pues que con el que me iba a ir al estudio de la radio para continuar con una pequeña tertulia con él y otros compañeros. Entonces, pues bueno, visto que no teníamos nada que hacer, nos dimos la vuelta para ir hacia Neptuno, cuando de repronto nos berrea un policía que, oiga, ustedes hagan el favor de venir aquí y deme sus DNIs. Yo traté de explicarle, porque le daba igual, que yo no pertenecía, que estaba haciendo un reportaje, que estaba ido a hacer fotos, que no era del movimiento, aunque sí soy simpatizante, y le dijo que le daba igual. Y nos empezó a preguntar si llevábamos, pues, si navajas, objetos punzantes o droga. Bueno, aquello era alucinante, casi no sabía si echarme a reír o a llorar, porque, vamos a ver, no teníamos aspecto de ni de traficar con drogas, y no sé para qué íbamos a llevar ni objetos punzantes ni navajas. Pero bueno, ellos sabrán lo que querían. La cuestión es que además a mi compañero le hicieron vaciar una riñonera que llevaba, que era pequeñita, pero no le cabía, bueno, ni casi nada. Y le dijo, mire, ves, dice, no, ábrala y vacíela y deje los objetos en el suelo. No sé por qué le hizo hacer eso, porque luego es que ni siquiera se miró lo que llevaba, que no llevaba nada el pobre, pero en fin, ahí están las cosas. Después de un ratito en que debieron verificar que no éramos pues criminales reincidentes nos devolvieron los carnets, los DNIs, y pues nos miramos, sonreímos y decidimos pues emprender otra vez nuestro camino hacia el centro social Seco para encontrarnos con el resto de tertulianos y allí pues hablar de todo lo que había pasado. Siento que no se haya grabado en directo, pero bueno, así hemos podido hacer una explicación un poquito más pausada y tranquila de lo que pasó, y esta grabación se unirá junto con el directo del programa y emitiremos un podcast para que lo escuchéis todos. Hasta dentro de un ratito. Bueno, buenas tardes por segunda vez, porque hemos hecho una pregrabación en la calle, un poco accidentada. Tenemos aquí pues a Cande, a Rodro y a Pablo de Extinction Rebellion. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Hola. Bueno, pues antes de esta emisión que nos hemos que vamos a hablar un poquito de todo, pues hemos estado en una performance que han hecho, pues enterrando a las como un recordatorio de las especies extinguidas, ¿no? Pues efectivamente. Que se han extinguido, iban con sus... que os voy a explicar porque hay una anécdota al final muy divertida, no lo sé, pero en fin, curiosa. Inesperada. Inesperada, sí, sí, sí. Por poner una nota, vamos, de humor satírico en el programa, pues hemos llegado hasta el frente del Congreso. Y allí, pues en un momento dado, todo ha ido con una normalidad, muy bien, y cuando hemos llegado allí, de pronto han aparecido la policía, y bueno, pues como resulta que se había dicho que si no tomaban decisiones pronto, sería ya demasiado tarde, entonces han hecho una representación, toda la gente que estaba en la performance, por decirlo así, entre comillas, se han muerto, estaban tirados en el suelo, y eso debe ser algo horroroso. Horroroso. O sea, que los policías no deben tener invertidos en las tintorerías para luego limpiarse los trajes y lo que sea. Ha sido algo tan horroroso. Bueno, nosotros teníamos que venir a hacer aquí la segunda parte del programa con Rodro y íbamos a velocidad tortuga, hablando además y han debido pensar que nos estábamos escaqueando y huyendo de la quema porque éramos peligrosísimos. Rodro, es que se me va a dar la risa. ¿Qué han preguntado si llevábamos en los bolsos? Bueno, como éramos gente tan peligrosa, me han preguntado si llevábamos navajas, cosas punzantes, drogas. Todo lo que fuera peligroso. Evidentemente le hemos dicho que no. Y además, yo he especificado el carnet. Digo, bueno, es que yo no soy del movimiento, estoy aquí cubriendo la noticia. Me da igual. Dame el carnet, así. Bueno, pues venga, si le quedé de capricho. Pero lo que más me incorpora es esa distinción que hacen que como Rodro es joven, pues lleva una coleta. Y todo esto le han dicho que vaciase una riñonera que llevaba, muy pequeñita. No sé dónde pretendían que llevaran. No sé, me hacen esa pregunta que si lleváramos granadas o bombas o algo por el estilo. Un bazooka ahí dentro, no sé cómo lo íbamos a meter. Pero a él pues le han hecho vaciar esto, que ha aprovechado para hacer limpia, ¿no? A tirar papelitos que tenía dentro. No ha venido mal, la verdad. Y le han dicho, pues, tenga, mírelo. No, no, como si le diera asco tocarlo, ¿no? Sí, sí, déjelo en el suelo. Y el pobre lo ha dejado en el suelo para que luego vinieran y dijeran que ya lo podíamos recoger y nos podíamos ir. Pero, ¿por qué no me han pedido que yo vaciara el bolso, que era más grande y que podía llevar, que incluso una pistola, ¿no? Pero que no llevaba, pero bueno... Porque es esa distinción que hace la gente ya por prototipo, ¿no? Este es joven, con coletas, un insurgente que ha engañado a esta pobre anciana que se la lleva. Y usted sabe dónde. En fin, bueno, ya veremos lo que pasa. Esto son gajes del oficio. Sí. Dice la gente, uy, qué disgusto. Digo, no, o sea... Yo me imaginaba que dentro de Extinction Rebellion, la primera vez que tomaran datos sería de otra manera, pero bueno, ha sido así y seguimos. Bueno, ha sido un honor compartir la identificación contigo. Igualmente. Bien, bueno, pues ahora, aparte de esta pequeña anécdota, que hemos ido grabando trocitos y de la performance, haciendo fotos, luego pues ya César, nuestro técnico de sonido, nos hará un montaje entero Entonces montaremos un podcast con lo grabado en la calle y con lo grabado ahora aquí en el estudio, y ya os lo haremos llegar, ¿eh? Y genial, vosotros ya, pues ya lo ponéis donde queráis. Bien, bueno, vamos a hablar de la heavy semana del clima que nos queda, que tenemos por delante, que empieza mañana. Sí, así es. Bueno, ¿quién habla del día 20? ¿No? Bueno, pues mañana empieza, hablamos del clima, que viene de la mano de Fridays for Future, Juventud por el Clima y un montón de asociaciones, que fueron las verdaderas que empezaron este último movimiento ciudadano masivo, digamos. Y ahora, pues en el otoño climático va a haber de todo, así que hay que estar muy atentos desde mañana viernes hasta el viernes que viene, que culmina en una gran manifestación de Atocha Sol por la emergencia climática. Una manifestación que es, además, se le pide una huelga, pero que los grandes sindicatos no han secundado en absoluto. E incluso he leído en algún sitio que se daban instrucciones: si te apuntas a la huelga, pues que conste que puede ser castigado o penado con esto y lo otro. En fin, no sé cómo pensarán respirar los señores de los grandes sindicatos. Sí, al final, sí. Como no ha habido no han convocado huelga laboral, al final queda en huelga estudiantil, que lo es, huelga de consumo. Y sí es cierto que CGT en Andalucía, para el sector educativo, si no recuerdo mal, sí que ha convocado huelga laboral. Y luego sí que tienen sus páginas web, que sí que recomiendan, pues, que los centros de trabajo se hagan la gente una fotografía de 4 minutos y 15 segundos recordando las partículas por millón que hemos alcanzado este año, que no había esas partículas por millón de CO2 desde hacía 3 millones de años. Pues haciendo ese juego de 4 minutos más 15 segundos, dicen los sindicatos que hagamos paradas en los puestos laborales de esa duración. Sí, bueno, nosotros contribuiremos dentro de lo que podamos. Quiero decir que en fin, en publicaciones, por ejemplo, en Facebook, sí que recomendamos que, si pueden y quieren, pues que se adhieran y digan: yo me adhiero a la huelga por el clima, y pues no se publica nada. Yo lo pienso hacer. Claro. O sea que... y toda contribución es bienvenida. Y sobre todo vernos en las calles, que yo creo que es muy importante. Muy importante. Que en España cojamos esta lucha como nuestra, que creo que es muy europea. Y a España todavía nos cuesta un poquito, aunque vayamos abanderando otro tipo de luchas, como la lucha feminista, que por ejemplo que en Europa tiene, que también le hacemos sombra. 20 haciendo cosas, ¿eh? Uh-huh. Tiene una especie de sentada nocturna. Sí, una vigilia nocturna. Una sí. Vigilia nocturna que empieza a las 8:30 el sol, y que van a estar allí. Porque es que llevamos un veranito que hay de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay sí. De todo. Entonces, claro, en España tenemos que movernos por el clima mucho más de lo que... Bueno, tengo que decir que los yayoflautas empezamos este lunes. El primer lunes lo dedicamos precisamente a protestar por lo del clima, que nos compramos unas mascarillas de estas para el polvo blancas, y estuvimos circulando por Sol, toda la gente preguntando qué les pasa. Deben ser estos pobres, están agónicos aquí. ¿Qué les pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué de protesta? ¿Qué quieren? Pero mira, ahí no nos identificaron, que yo me esperaba, que nosotros tampoco nunca pedimos permiso. Pensaba que las calles y las plazas son nuestras y las pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Yeah. Y no te pueden prohibir circular por ellas. Entonces, pues bueno, pues bueno, yo creo que es que les cogimos de improviso, porque como durante el verano paramos, pues debían haberse olvidado de nosotros. A ver lo que pasa el próximo día. Yo también creo, retomando lo que decía sí. Candy, que es mucho más fácil abanderar la lucha por el cambio climático de lo que queremos. Al final la gente nos percibe como estos son los perroflautas, no sé qué. Somos gente mucho más normal, creo, ¿no? Hombre, los perroflautas. Es muy divertido, es que vosotros no sabéis de dónde salió la palabra perroflauta. No lo sé. Bueno, pues esto se lo debemos a la Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, cuando surgió el 15M, se dirigió a la gente despectivamente diciendo esos perroflautas. No sé de dónde se sacaría el término ni qué pediría. De ahí vino que los yayos, cuando quisimos continuar, pues perdurando después de cuando se levantó la acampada, dijimos, bueno, pues si estos son perros flautas, nosotros somos yayo flautas. Y de ahí viene el nombre. Quiero decir que nos lo puso una señora de derechas. Sí, fue la estrategia de aportación de lo que suele intentar sí. usar como insulto, pues te la apropias y... Sí. Yo creo, considero que no es que fuéramos nada extraordinario, quiero... Pero que bueno... que creo que la lucha por el clima ni tiene ideologías, no debería tener ni ideologías, totalmente ni de partidos políticos, ni de nada. Es la lucha de la humanidad por sobrevivir. Totalmente, y somos todo tipo de personas, de todo tipo de edades, ambientes económicos, culturales, y precisamente eso tiene que ser transversal y que llegue a todo el mundo. Es más, uno de los principios de Extinction Rebellion es que aceptamos a todas las personas con todas sus partes. O sea, da igual que, por ejemplo, venga el CEO de Coca-Cola, Extinction Rebellion, con que esté de acuerdo con nuestras 3 demandas y con nuestros 10 principios, es bienvenido. Son bienvenidas todas. Sí. Vosotros salisteis después, o sea, os incorporasteis después, ¿no?, del movimiento de Fridays for Future. Uh-huh. Comenzó en otoño de 2018 en Londres. En Inglaterra, sí. Uh-huh. Bueno, empezó antes del verano y en otoño hicieron la primera gran, digamos, bloqueo, porque lo que nos identifica como organización es que nosotros no organizamos manifestaciones, ni organizamos sentadas, nos dedicamos a la acción directa, no violenta. Entonces tenemos otro tipo de incursiones en la sociedad, pero queremos que haya una rebelión popular masiva que de todos los estratos sociales realmente que pidan el cambio a los grandes dirigentes y las grandes empresas. Entonces, claro, nuestro objetivo no es tanto organizar manifestaciones como hacer acciones un poco disruptivas y siempre desde el pacifismo. Sí, en eso estamos plenamente de acuerdo y compartimos, o sea, ideales, ¿no? O sea, de la lucha, o sea, la pacífica, o sea, una oposición. Mm-hmm. Entonces, pues en ese aspecto, fíjate tú, si hay además entre vosotros, que sois relativamente bastante joven, con unos señores que están peleando en la calle, pues después de un pan jubilados, y que estamos practicando la misma doctrina. Mm-hmm. O sea, nosotros, y además ya se lo decimos a la policía, pero si nosotros no hemos pedido nunca permiso, ¿por qué creéis que lo vamos a pedir ahora? No aprendéis, si es que... Claro, pero en fin, o sea que no creo que eso sea una forma de vivir bien, no es una forma de esto. Y oye, una curiosidad, vuestro logo, que tiene como un relojito de arena, ¿qué es que contáis ahí? ¿El tiempo que va a pasar hasta la extinción? ¿Lo queréis contar vosotros? Sí. Sí, efectivamente es un reloj de arena que cada vez va teniendo menos arena y el tiempo está contando constantemente y todo se va a actuar. O sea, el tiempo se nos acaba para evitar los peores escenarios de la crisis climática que al final está abarcando a nuestro propio hogar, todos los ecosistemas en los cuales vive el ser humano, y es una crisis civilizatoria. Una anécdota graciosa también del logo de Extinction es que al final el logo tiene 5 puntas, bueno, 4 puntas y un vértice. Esos vértices representan los 5 puentes de Londres, que fueron los puentes que bloquearon durante 11 días todos los ciudadanos y ciudadanas de Londres, y fue por lo que el movimiento Extinction Rebellion cobró importancia y se inició. Es curioso saberlo, porque muchas veces lo miras y no es la primera vez que me preguntan, y esto digo, pues yo he dicho esto, digo, supongo que será un reloj de arena. Sí. Que va marcando la extinción, pero lo de los 5 puntos, ¿ves? Esto no había caído yo. Bueno, hemos empezado por el 20, pero ahí no acaban las cosas. Cada día, si no me equivoco, cada día va a haber algo. Sí, nuestras compañeras de Fridays for Future van a tener historias todos los días a los que invitamos que vayan, sin duda. El lunes van a hablar, bueno, cada día lo han dedicado como a una temática. El sábado van a hablar de consumo responsable, el domingo de huella hídrica, el lunes de justicia climática, el martes de urbanismo, el miércoles de desigualdades, y el jueves hay una acción directa no violenta que convoca Fridays for Future, para la que, si quiere la gente colaborar, tiene que ir el lunes 23 a una formación especial sobre acción directa a las 6 en La Ingobernable, para poder apuntarse el jueves. Entonces, sí. Bueno, apoyamos, explico, desde aquí. O sea, porque nosotros también hemos hecho algunas veces, o sea, travesuras de estas, que cuando se hace una acción directa es algo que no se comunica hasta última hora, precisamente para evitar, pues, que te prohíban hacerla. Efectivamente. O sea, generalmente se han hecho, en esto son unos expertos los ecologistas en acción, ¿no? Uh-huh. Greenpeace y todo esto, que incluso dan cursos de cómo caer o tumbarse, cómo no poner resistencia para que no te hagan daño si te arrastran, etcétera, etcétera. Ese ahí supongo que el hecho de que se convoque pues un día antes será para dar una serie de instrucciones. Sí, efectivamente, y claro, nunca publicas el lugar. Nunca se publica, no. Vosotros tenéis otra muy importante. Una muy, muy grande. El otoño climático acaba en un día muy culmen, que es el 7 de octubre, cae el lunes, y ese día en Madrid van a pasar cosas. ¿Y en todas las capitales del mundo? Es que muchas capitales, sobre todo del mundo occidental, pero va a haber muchísimas ciudades. O sea, va a ser a nivel no solamente... A nivel mundial. Va a haber bloqueos en ciudades como Berlín, Londres, París, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles... Ámsterdam. Y en Madrid pensábamos, no sabíamos si iba a tener la fuerza suficiente, y efectivamente vamos a intentarlo. Sí, sí, bueno, o sea, ya incluso Ecologistas lo ha anunciado y también dice que para poder ir pues hay que apuntarse un día antes para... Efectivamente, todo el que quiera y toda la que quiera participar, que es súper bienvenida, tenemos nuestra página web que se llama extinctionrebellion.es y ahí tenemos un link donde directamente pone acción directa no violenta del día 7 de octubre y ahí hay un formulario en el que te puedes inscribir en distintos niveles, digamos, de actuación. Y todas las personas son bienvenidas porque necesitamos muchísima gente ahí. De hecho, viene gente de toda España. Y de Portugal. A Madrid, y de Portugal. Y se acercan aquí a Madrid. O sea que va a ser una cosa muy grande. O sea, se van a poner morados a identificar entonces, ¿no? Efectivamente. Sí. La idea también es un poco saturar la capacidad que tengan los propios cuerpos de seguridad de ser capaces de procesar a tantas personas. Es lo que ha pasado en Inglaterra y aquí en Madrid ya hay apuntadas cientos de personas. Por tanto, a la gente que nos está escuchando, que se anime a apuntarse porque va a estar muy arropada, va a haber bastante gente y a mí me da la impresión de que va a ser uno de esos días en los cuales, pasado el tiempo, te acordarás de dónde estuviste. O sea, yo creo que os animo a recordar que estuviste ahí. O le puedes contar a generaciones futuras, ¿no? A hijos o nietos. Yo estuve ahí. Eso decimos desde el movimiento, que realmente este movimiento es necesario, este activismo es necesario, porque hay gente muy icónica del movimiento Extinction Rebellion en Inglaterra. Por ejemplo, un señor de 80 años que llevaba pancartas que decía: yo estoy aquí porque quiero poder mirar a los ojos a mis nietos y decir que estoy haciendo algo por su futuro, porque él no tiene nada por lo que luchar ahora mismo. Los cambios que nos avecinan los vamos a vivir en 10, 20, 30 años, pero es que tenemos que hacerlo ya, porque se nos acaba el tiempo de actuar. Es que si no lo hacemos allá, entonces hay 11. Uh-huh. 11 años. Efectivamente. Tengo entendido. ¿A qué te refieres con 11 años? ¿Para actuar, te refieres? No. 11 años para llegar a un punto crítico que ya no tiene retorno. Hay muchos modelos, el asunto... Sí. Si seguimos así igual de contaminantes, digo yo. Sí, muchas veces quizás el dato del año 2030, que muchas veces vemos como fecha límite que nos ha puesto la ONU, fue un dato que dieron, creo, si no recuerdo mal, justamente hace un año, y se refiere a que tenemos que actuar de manera urgente en esta década para evitar los peores escenarios de la crisis climática que se empezarían a dar en las futuras décadas. No es que en el año 2030 ya... ¡Nos vamos ya! ¡Bum! Y desaparezcamos todos, ¿no? Sí, pero ya no tenemos punto de inflexión ni tenemos opción a cambio, si no nos movemos de aquí a 2030. Si queremos actuar, ahora es el momento, y además de manera urgente y contundente. No valen medidas tibias ni frases de políticos y políticas. Sí. Hay una cosa, bueno, que he escuchado mientras estaba con vosotros en la performance, en que, por lo visto, da la mala pata de que cuando el gobierno por fin decide que sí es verdad que hay una crisis climática, se cierra. Es que, y además, mediáticamente hablando, es muy mal día para hacerlo. O sea, no puedes llegar a la gente. Nuestra primera demanda es que se diga la verdad. No puedes decir la verdad y que los medios te hagan eco cuando, a la vez de que presentas la emergencia climática, se disuelven las Cortes. Obviamente la noticia del día es que las Cortes han disuelto y que vamos a elecciones, con lo cual no ha servido de nada declarar la emergencia climática porque no tiene ningún, o sea, no tiene ningún altavoz ni tiene ningún peso realmente. Sí, bueno, pero como ellos decían, si ahora mismo se declarase una guerra, que por ejemplo estuviera implicada España, evidentemente habría un gabinete de crisis. Uh-huh. Digo yo, yo no soy política. Claro, además yo quizás creo que estamos mezclando el concepto de lo que es alerta y emergencia climática. Lo que se ha aprobado es una declaración institucional. Eso de por sí no tiene implicaciones de políticas, sino como que es poner en común que hay una serie de diputadas y diputados de grupos políticos que sí que reconocen la emergencia, pero no viene con políticas asociadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de verdad, ahora mismo se están dando charlas en todo el mundo de Camino a la Extinción, que tienen dos partes, decir la verdad y luego la estrategia de Extinción Rebellion. Respecto a decir la verdad, yo creo que la verdad se lleva diciendo desde hace 50 años, pero entonces yo creo que tenemos que vincular que decir la verdad es ser coherentes con la coyuntura que estamos viviendo, con la gravedad de la situación, de lo que implica decir la verdad. Entonces, simplemente decir estamos en cambio climático, estamos en crisis climática, declarar la emergencia, tienen que venir para demostrar que realmente están siendo coherentes con una cantidad de medidas muy contundentes. Sí, bueno, pero en fin, vamos a ver qué es lo que hacen, pero no se puede abrir un gabinete de crisis sin que trate este tema. No es un tema político, es un tema de sobrevivir, de supervivencia. Efectivamente. Es que no sé, bueno, cómo se lo tienen mirado. Es que el aire va a ser igual para todos. ¿Cuántos hay en el mundo que puedan construirse un refugio? Según un artículo que leí, un 1%. Un 1%. Y esa gente, ¿qué hará? ¿Se enterrará? Y cuando salga, ¿qué encontrará? ¿Nada? Claro. Por eso nosotras, aunque declaren la emergencia climática, no nos quedamos ahí y vamos a seguir presionando porque las medidas que tomen sean vinculantes y realmente ejerzan una presión hacia las propias medidas gubernamentales y de empresas contaminantes para que cambien las legislaciones y la manera de estructurar nuestra vida a partir de ahora, porque no podemos seguir viviendo. Sí, bueno, y también hay que dar ahora. Yo creo que habría que dar también de cursillos de educación a la población, porque en realidad reciclamos mal, no somos respetuosos con el medio ambiente. Es que ves pasar a gente al lado de una papelera y tirar las cosas al suelo. Pero de todas las edades, ¿eh? No es que digas, es que eso lo hacen los jóvenes. No, no. Yo he visto a señores mayores hacerlo también, ¿no? Es que no separan basuras, no sé. Es que el tema de los plásticos también es horripilante. Claro. Ya no es, o sea, está dentro de la crisis climática. Se están extinguiendo, bueno, están perjudicando a la fauna submarina, tortugas cuando ves y delfines y yo todavía incluso vi un calamar que estaba ahí metido el pobre hombre dentro de una bolsa de plástico y no había manera de sacarlo. Entonces esto es terrible. En todo caso, una cosa que me parece muy interesante de Extinction Rebellion es que en su estrategia de actuación tiene claro a dónde estamos apuntando. Estamos apuntando a quien toma las decisiones políticas. Sí que es cierto que hay otros colectivos ecologistas que tratan un poco más de los comportamientos individuales, pero el tercer valor de los 10 principios de Extinction Rebellion es que entre nosotras mismas no nos juzguemos ni nos exijamos una serie de comportamientos, que si comes carne, no comes carne. No, bueno, eso ya es, claro. Eso es otra cosa. Mira, yo como carne, ya está. Que quiero decir que tiro más de pescado que de carne, pero es que el pescado también, el pobre, está con plomo, que no sabe ni lo que estás comiendo. O sea, que yo me hago una cura de desintoxicación todos los otoños y todos las primaveras. Qué buena esa. Queda para eliminar metales pesados y cosas por el estilo. Porque es que es horrible, no sabes lo que estás comiendo también. No se puede juzgar porque también, claro, yo es lo que decían, es que los incendios que han habido en por ejemplo, en la Amazonia, que han dejado muy de lado los incendios que han habido en África, que han sido más grandes todavía y que la gente no le ha dado tanta importancia. Uh-huh. ¿El por qué? Pues bueno, no. En fin, pero lo que decían es que, claro, es que tienes que contribuir porque tienes que dejar de comer carne, porque tienes que no sé qué, porque si esto se hace, ¿para qué poner ganaderías? Digo, hombre, no lo pongamos tampoco, que al fin y al cabo luego vamos a crear una especie de crisis de culpabilidad con la gente, como estáis diciendo, porque se come un filete de vez en cuando. Es que tampoco es... O sea, nosotros abogamos porque somos víctimas de este sistema, todas y cada una de nosotras, individualmente. Entonces sí, sí. Está muy bien que hagamos cambios individuales, pero eso lo llevamos haciendo bastantes años y no sirve de nada. O sea, eso se queda en muy poco. Al final necesitamos cambios desde arriba, gubernamentales, sí, claro. Y pedidos desde abajo. O sea, pedidos por una gran masa de población que se ponga manos a la obra a exigir esto. Entonces, por eso pedimos que la gente salga a la calle. Y si alguien no se atreve a hacer la acción directa no violenta del 7, aún así puede pasar, en cuanto lo vea en la televisión, puede pasar a vernos, porque nos hace mucha falta ver a gente ahí. Y va a haber talleres, y va a haber conciertos, va a ser muy bonito. la verdad, y siempre llevamos el arte por bandera dentro de todas nuestras... No puedo preguntar cuándo y dónde porque no me lo van a decir. Quería añadir. Pero bueno, avisarme. Sí, sí, sí. Lo verás en las noticias. Te enterarás. No. Hombre, habrá que ir a verlo, habrá que ir a fotografiar, habrá que sí, dar sí. Un testimonio, ¿no? Sí. Y que nos vuelvan a pedir otra de los DNIs. Claro. Y no solamente pedimos nosotras una movilización social, sino que nos ha sido hoy o ayer el propio secretario de la ONU, tras ver que todos los gobiernos no están actuando con la contundencia necesaria respecto a la crisis climática, está solicitando que toda la ciudadanía se movilice en manifestaciones, en acciones, para presionar a sus gobiernos, porque si al final hay una presión desde abajo, efectivamente al final los gobiernos no tienen otra más que actuar. Sí, es bastante fuerte, sí. Si es bastante fuerte, sí, se han conseguido cosas. Bueno, no se ha arreglado el mundo, claro, que eso ya es más difícil, pero sí se han conseguido cosas. Lo que sí es verdad es que lo que no vamos a lograr nada es quedándonos en casa. Uh-huh, sí. O sea, hay que salir a la calle, hay que salir a la calle y hay que salir a protestar de una manera, pues, civilizada, sin hacer daño a nadie ni nada, todo esto. Pero bueno. Precisamente esto que estás diciendo se recoge en el principio de Extinction Rebellion. Que... No me lo he leído, que conste. No pasa nada. Que no me lo he leído, que pero... si lo he dicho es porque creo que es una cosa, es un principio que es humano, que tiene que salir de dentro, ¿no? Sí. Que de no quedarse en casa. Yo siempre lo digo muchas veces aquí en la radio, ¿no? No os quedéis, ¿no? Que los programas que hay en la tele, pues, salvo algunos, por lo general son una porquería. Uh-huh. Y además te embrutecen, y además las noticias que se publican ahí y en otros medios oficiales no son las noticias de... Esto que estamos diciendo aquí no nos lo ponen en ningún sitio. Salvo que no sea, pues, un medio que no sea oficial y que pues quiera decir la verdad. Ajá. O sea que, en fin. Sí, ese principio del que hablaba es muy concreto, de hecho. Dice que con movilizar al 3,5% de la población ya conseguiríamos un cambio crítico y crearíamos la coyuntura política que es la que busca al final Extinction Rebellion para que puedan darse paso todas las medidas necesarias que tenemos que tomar. Yo creo que se lo deben pensar un poquito, porque yo ando un par de veces intentado, y luego lo vuelvo a intentar, en entrar a la página esa para que no me envíen la propaganda electoral. Sí. Está petado, porque la gente lo está pidiendo masivamente. Que me parece muy bien. Sí. Que a ver si aprenden un poquito de que no le pueden tomar el pelo a la gente de la manera que se lo han tomado. Entonces he intentado dos o tres veces y está bloqueado de la cantidad de peticiones que hay. Entonces, eso es muy importante y demuestra que simplemente que lo que estáis diciendo, que si se sale el suficiente número y además están pidiendo cosas que son lógicas y normales y corrientes y además buenas, entonces tienen que acabar cediendo. Sí. Porque a las presiones incluso... mundiales, de como estás diciendo, que la ONU le está diciendo, oye, machos, que ya está bien, que hacer algo porque esto no es insostenible. Es que los cambios que necesitamos son independientes de la política, al final, como decías tú antes. Sí, es independiente completamente, es una cosa de supervivencia. Sí, sí, la tercera demanda de Extinction Rebellion, de hecho dice de crear asambleas ciudadanas que controlen este cambio que necesitamos. Entonces estarían compuestas por ciudadanas elegidas aleatoriamente, este grupo de ciudadanas estarían supervisadas por una comisión de científicas y que supieran cuáles son los pasos necesarios a seguir, y las decisiones que tomara esta asamblea serían vinculantes e independientes totalmente de cualquier partido político, de la economía, que es al final lo que necesitamos. Bueno, eso es algo que llevamos pidiendo, pues, muchas veces, y sería lo ideal, que hubiera una representación en el Congreso de los Diputados del pueblo. Uh-huh. Es lo que llaman la vía asturiana, no sé si habéis oído hablar de ella. Pues hay un proyecto de ley que se aprobó en Asturias, que corre por ahí, que está escondido en algún cajón y archivado y que no lo sacan, pero es lo que se dice que es el proyecto de ley, es que haya una representación del pueblo dentro de allí, que más o menos... Pues, algo parecido a lo que os he dicho, elegido aleatoriamente o como sea, y que digan en un momento dado, no, señores, esto no está bien, esto no es lo que ustedes han prometido, esto no es lo que ustedes tenían que hacer. Uh-huh. Y al fin y al cabo son empleados nosotros los elegimos, pues que los podamos echar también. Totalmente. Qué ilusión. Sí. En fin, bueno, entonces nada más tiene tres puntos o tiene sí, más. Sí, las tres demandas, tenemos tres demandas y 10. Resúmemelas, sí. Las tres demandas, la primera demanda dice que, o sea, la segunda dice que tenemos que alcanzar un cero neto de emisiones. Eso significa que el nivel de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero que echamos tiene que ser el mismo que absorbemos para 2025. La tercera es lo que te he comentado ya de las asambleas ciudadanas, en las que se elegirían aleatoriamente y todo esto. Y la primera... Es que digan la verdad, que los gobiernos y los medios lo que de has comunicación... pedido, que digan la verdad, madre del amor hermoso. Claro, que digan la verdad sobre la gravedad de la coyuntura que nos espera y que estamos viviendo a día de hoy. O sea, estamos al borde de la sexta extinción masiva. Ha habido 5 a lo largo de la historia de la Tierra. Eso mi compi sabe más que yo. Pero esa es la primera. Ahora que de ocurrir sería por la mano del ser humano. O sea, y esto nos está hablando. Y sí, es lo la que... otra puede ser catástrofes climáticas. Uh-huh. O el meteorito dichoso de los dinosaurios, volcanes, sí. Y volcanes, etcétera. Pero aquí es la primera vez que lo estamos haciendo conscientemente y a mala leche. Sí, bueno, ala, empieza a explicar. Bueno, yo creo que esto, si no recuerdo mal, la primera gran extinción masiva, o pues quizás fue un poquito previo, fue cuando cambió la atmósfera de oxígeno, de ser anaerobia a haber oxígeno, que es lo que ahora nos da vida. Pero realmente somos la... Ahora sí que seríamos la primera especie consciente que provoca este nivel de extinción masiva, y ya estamos en ella. O sea, y no solamente ha sido, no únicamente es por la crisis climática, sino que es por la forma de consumir y de producir que tenemos, que tiene el ser humano. Sí, sí. Bueno, pues a ver, planteémoslo. Seguimos, vamos a hablar del punto final también, aparte de los de las acciones estas sorpresa que digo yo. El día 27 van a venir, me estabas contando, así fue un poquito, no solamente gente de España, sino que en Madrid nos íbamos a reunir. Has dicho 7 de octubre, ¿no? Ay, perdón, no, el 27. Nah, el 27 es... la huelga. La huelga. La huelga y la manifestación a las 6 de la tarde, si no me equivoco, entre Atocha y Sol. Y esa es importante que se llene y que sea bastante multitudinaria. Y bueno, vamos a ir todos a apoyarla. No la convoca Extinction Rebellion, pero vamos con nuestras compañeras, bueno, a apoyarla. Una cosa es el que convoca y otra cosa es el que apoya, ¿no? Totalmente. Evidentemente, toda la gente debiéramos ir a apoyar. Efectivamente. Porque a todos nos toca de cerca. Y que, bueno, que como estábamos hablando antes, solamente, bueno, algunas escuelas cierran o a nivel... Sí, a nivel estudiantil, o sea, los sindicatos de estudiantes han respondido bien. Sí, huelga de estudiantes, de consumo, y luego es cierto que algunas empresas, sobre todo cooperativas, que están vinculadas, sí que van a hacer cierres patronales. Entonces van a ser las propias empresas las que directamente cierren las empresas. Son las que más simpatizan con la crisis climática. Sí, gente que a lo mejor son cooperativas de consumidores, que venden más barato que en un supermercado y todo esto, y que se producen además de alimentos ecológicos y todas estas... me estás hablando de este tipo, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, pues nada, pues... A ver, vamos a vivir una semanita... Un otoño... Bueno, ya lo decíamos que sería caliente. Y ahora encima, pues, se nos ha complicado más. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Son unos inútiles. Es que de verdad. ¿Y qué os motivó a vosotros, por ejemplo, a apuntaros a Extinction Rebellion? ¿Qué os motivó? Mi primer contacto con Extinction fue el 5J, que fue una acción directa no violenta que se hizo. Y yo, la verdad es que... no había hecho nunca cosas de este tipo, manifestaciones había ido a una, entonces al estar apuntándome a esto, que al final pues se sale de la legalidad, yo estaba cagado la noche anterior, estaba, pero ¿a qué me he apuntado? Y ¿sabes lo que me convenció a apuntarme? Un amigo, Saúl se llama, que me dijo, a veces cuando unas pocas personas ponen mucho esfuerzo para que algo salga adelante, basta que un número suficiente de personas ponga un poquito para que tenga un montón de efecto. yo pensé, pues oye, voy a ser de ese poquito que requiere de mí para que esto salga adelante. Y me apunté al coro, cuya directora es Candela, que está aquí con nosotras, que ahora os hablará un poco. Ah, es de los que me ibais vestidos de rojo, sí. Y cantando. Y es que fue una super experiencia para mí, o sea, fue brutal. Sentí una unión con todas. ¿Pero habías cantado antes? O... Yo he estado en un coro ya, en el coro de la Universidad Complutense, y me encanta cantar, la verdad. Y hacerlo parte de un activismo me parece precioso. Llevar el coro al activismo me parece una cosa fantástica. Hombre, es que hay una frase que dice: si no hay música y no hay baile, esta no es mi revolución. Sí. Totalmente. Es algo que creo que hace muy esa bien. Esa es una frase que corre mucho por ahí, ¿no? Que quiero decir que, a ver, hay que ponerle un poquito de esto. Bueno, nos quedan exactamente hasta las 7:10 minutitos. Vamos a sacar conclusiones. Sí. Sacamos conclusiones. Pues sale a empezar. No sé. Bueno, él ha dicho cómo se apuntó. Bueno, vamos a ver. Antes de conclusiones. Cande. Yo llevo concienciada sobre el cambio climático muchos años. Bueno, tengo 26, pero desde que iba al cole ya, porque mis padres siempre me han dicho, ellos me concibieron para que yo salvara el Amazonas. Y ahora aquí estoy, en Madrid. Joder, entonces, responsabilidad, ¿no? Sí, siempre he tenido mucha responsabilidad sobre mis hombros. Pero, y siempre he hecho muchos cambios personales, lo que decíamos, y mucho echarle la bronca a la gente. ¿Cómo hacer no sé qué? ¿Cómo no sé qué? Pero nunca había hecho activismo del tipo medioambiental. Y es algo de lo que me arrepiento mucho, porque tendría que haber empezado hace muchísimo tiempo. Y entonces también a través de un compañero, como que entré, faltaba un mes para esta acción del 5J, en la que, recuerdo, bloqueamos Ferraz, la calle Ferraz, durante una hora y media, y al final el PSOE accedió a hablar con nosotras, y pues bueno, fue una gran victoria para el grupo, la verdad. Y ya me dijeron, tienes que hacer un coro, si eres músico, haz un coro, y dije, venga, pues, me meto por ahí. ¿Cuántas cosas eres tú? Pues has hecho programas de radio, eres periodista y sí, también tienes para estudiar música de siempre en el conservatorio. Entonces, claro, y bueno, y cantante de coro muchos años. Entonces, pues por ahí, la verdad es que es una manera muy muy visceral de llegarle a la gente, muy bonita encima a través de la palabra, con la música de hablada. La música. Es maravilloso, estamos haciendo versiones de canciones súper populares con la ya lo he oído, letra ya lo he oído, sí, sí. Sobre nuestras temáticas, que yo creo que también se acerca mucho a la gente y es una manera muy guay eso de convencer y de contentar y de convencer a la gente a que se una a esta causa, que es muy importante. ¿Y Rodro? Pues yo estudié ciencias ambientales, pero como en ese mundo no se come de la naturaleza, al parecer, me tuve que reciclar como informático, como programador, curiosamente. Así que de alguna manera siempre he estado muy sensibilizado con el cambio climático, he conocido sus efectos, he conocido sus causas, su complejidad, sus redes, y siempre he sido muy consciente de ello. Yo soy de la gente que concibió el 15M, de los que abrimos los ojos en aquel momento, entonces digamos que mi formación activista está muy entrelazada con el 15M. Y yo, en el nacimiento de Extinction Rebellion, sí que estuve un poco lejos, pero cuando acabé una fase activista, tenía súper claro que me quería meter en este movimiento porque estaba muy de acuerdo con las tres demandas que tenía, con su estrategia que tenía de comunicación y de su enfoque, y poquito a poco he ido aportando lo que sabía, lo que conocía, y pues es lo que nos toca ahora. Y ahora viene la pregunta: si pudierais decirle algo al gobierno, ¿qué le diríais? Yo les diría, le contaba antes a Candela, hay una incertidumbre asociada al cambio climático, ¿no? Que crea escepticismo al final en la gente, y yo creo que tenemos que sustituir esa palabra incertidumbre por la palabra riesgo, porque al final es lo que hay, no hay incertidumbre, hay un riesgo de que ocurran catástrofes, inundaciones, desertificación, sequías. Entonces, el 97% de los científicos del mundo están de acuerdo en que van a ocurrir cosas fatales y que están producidas por el ser humano. Entonces, este riesgo existe. Si nosotros lo consideramos un riesgo en vez de una incertidumbre, podemos empezar a cambiar cosas, a tomar medidas reales. Porque al final, ¿cuántas medidas hemos tomado de precaución con probabilidades de riesgo mucho menores? Ponerte la moto en un casco, dejar de fumar, decisiones de negocios. Todo eso tienes probabilidades de riesgo mucho menores y esta es grandísima, ¿no? Entonces les diría eso, que usen la palabra riesgo más. Cande. Yo desde mi punto de vista personal les diría que, y por ser así positiva, dentro de que es muy difícil en este entorno ser positiva, pero ya, pero hay que tirar adelante. Hay que tirar adelante. Entonces, diría que el Estado español tiene la posibilidad de ser uno de los estados que vaya a la vanguardia de este cambio real, si pionero, toman medidas conscientes y vinculantes que afecten desgraciadamente a la vida de todas a corto plazo, pero que nos vaya a ayudar a sobrevivir y a que de verdad podamos decir abiertamente voy a tener hijos y nietos sin preocupación y sin terror de cómo voy a estar yo a tener tomar esta decisión con la vida que van a vivir ellos y ellas. Que les vas a dejar. Es que te hace plantearte toda tu vida y yo qué sé, los niños y los adolescentes que están en el instituto haciendo huelga porque están faltando a su propia educación solo porque creen que es la única manera de salvar su futuro. O sea, imagínate cómo están las cosas que siempre te han dicho, lo primero que tienes que hacer es estudiar y que dejes de atender a clase los viernes porque sea más importante luchar por intentar salvar el planeta, que si no, no te va a quedar. Entonces yo diría eso, y que desde luego paralelamente de lo que puedan o intenten lavar o intenten dar de cara a la galería, nos van a tener en la calle siempre. O sea, hemos empezado y ya no vamos a parar. Ya no vamos a parar, ya no, no hay que nos pare. Ya eso es como los cantos rodados que bajan así. Total. Rodro, yo, ¿qué les dirías tú? Que sean consecuentes con su deber moral y profesional, que para eso están ahí, de cuidar el bienestar de toda la ciudadanía en su conjunto. Yo me acuerdo de las declaraciones que hizo el exministro Miguel Sebastián, que era ministro de Industria durante la burbuja inmobiliaria, que ya cuando era exministro le preguntaron, oye, ¿vosotros no sabéis que había una burbuja inmobiliaria? ¿Por qué no hicisteis algo para solucionarla, a sabiendas del riesgo de crisis económica que ello implicaría? Y él comentó el ejemplo de que hay una frase en Inglaterra que es la persona que se lleva el ponche en mitad de una fiesta. Y es en plan de ¿quién va a quitar el ponche en mitad de una fiesta? Para que le miren mal y para que le insulten y para que esto... Claro, entonces es como, ¿estás haciendo realmente tu trabajo? ¿Estás cuidando de la ciudadanía en su globalidad? ¿Siendo consciente de los riesgos que en aquel momento tenía la crisis económica y a sabiendas de qué va a suceder, y no lo hicisteis únicamente por intereses económicos? Pues bueno, ahí es donde, ahí le has dado. Ahí todo lo mueve el interés, o sea, las multinacionales, el IBEX 35 y las grandes empresas. Ahora mismo estamos en una situación que no es una crisis económica que se le pueda dar vuelta al cabo de 5 o 10 años, sino que estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, en el planeta. Le estamos metiendo una inercia que no tiene vuelta atrás. Entonces tenemos que actuar con urgencia y contundencia. Bueno, pues a ver si alguien tiene a bien escuchar esta humilde radio, o sea, esos señores importantes, o que les llegue o que les dé esto de la voz de tres jóvenes que están representando a una juventud que está muy preocupada por este cambio climático. Pero bueno, dentro de lo que hay, dentro de este movimiento, ya no solamente hay jóvenes, sé que hay Madres por el Clima. Efectivamente. Hay yayos, como los yayos flotas, que están preocupando por ello. O sea que hay un amplio margen de edades. Pero ellos son los que están poniendo más, porque son los que tienen más fuerza en este momento. Que nosotros ya nos duele la cadera y estas cosas. Y bueno, pues os animo pues a continuar y desde luego os vamos a seguir de cerca. Vamos a intentar cubrir lo máximo. Y bueno, aquí vamos a enviarle, que me ha metido en el follón este Nicolás Eliades, que le envío desde aquí mis maldiciones. Dije no, bueno. Pero que vamos a hacer una presión porque nosotros también creemos en esto. Y entonces os voy a ver, hay algo que resume como mucho lo que vosotros habéis estado diciendo hasta ahora, en general, ¿no? Y que yo tengo... a ver, espérate un momentito. Mañana tal vez tenga que sentarme frente a mis hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podría mirarlos a los ojos y decirles que hoy ellos viven así porque no me animé a luchar. Es genial. Lo tengo en mi Facebook. Entonces, esto es lo que mucha gente estamos pensando, ¿no? Mucha gente que ya no podemos parar porque ya tenemos los hijos, ya tenemos los nietos en circulación y que es un... ¿Qué mundo? Hay que luchar por ellos. A nosotros igual nos queda ya menos tiempo, ha sido muy clásico que con el contexto de cambio climático y crisis ha sido un buen símil, porque es que la gente es que es cobarde y no se atreve, como dicen ellos, no dicen la verdad. Me refiero que mucha gente pide esperanza y la esperanza lo que es espera, es no actuación. Entonces, ha sido un rebelión, lo que estamos pidiendo es que haya una espera activa, efectivamente. Efectivamente. Que es lo que estás comentando. Que hay que currárselo. Hay que sustituir la esperanza por el coraje. Es el momento. Sí. Entonces decir, hijo, pues es eso de decir, oye, yo lo he intentado con todas mis fuerzas. Y no ha sido por mí que esto no, y espero que no sea el mensaje tan derrotista, ¿no? Que sí que lleguemos, pero por lo menos eso es lo que nos debe animar. Las generaciones futuras, bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero tendréis vuestros ideas de tener una familia o no tenerla, o simplemente preocuparos por los niños, aunque no sean vuestros. Uh-huh. Que es que eso, ellos no tienen voz ni voto y nadie les está preguntando. Uh-huh. Y hay muchas enfermedades infantiles, en plan asma, alergias y todo esto, que yo las vinculo mucho a este cambio climático, ¿eh? O sea, es que es horrible. No quiero crear desesperanza, lo que quiero crear es, como dicen, acompañar a estos muchachos, salir a la calle, seguir luchando, porque cuando más seamos, más presionaremos y algún día nos van a tener que escuchar o no sé lo que va a pasar. Vamos a ser muchas el 7 hoy y vais a estar muy arropadas a todas las que os unáis, así que además hay tres formas de apuntaros, en primera línea, otra de segunda línea y otra de apoyo por escrito. Entonces, que la que más cómoda os sintáis, firmar, meteros en la página y apuntaros. Muy bien. La página me has dicho que era... extinctionrebellion.es, creo. Quiero pensar. Bueno, si no, lo busco y ya le pondremos ahí el enlace para que la gente se meta, porque luego hacemos un pequeño resumen. Y bueno, pues esto que hemos grabado aquí en el estudio irá acompañado de una especie de trocitos de que vamos informando de la performance. Bueno, también he sacado fotos, las pondremos. Y bueno, pues suerte, muchachos, nos vemos en las calles. Muchas gracias. Nos vemos en las calles.